Muy buenas noches, amigos. Son 6:59 de la noche, segundo día del mes de septiembre. Estoy, como pueden escuchar, nuevamente en mi cabina de grabación, con todos esos ruidos ya acostumbrados, los acompañantes del navegador y el radar, que se han hecho parte de este podcast. Ahí da la hora. Gogo shichiji ni narimashita. Son las 7 de la noche. Entonces, comentar un poco que hubo alguna interacción ahí acerca del episodio que grabé el día de ayer con los sonidos naturales de fondo de la noche de aquí de Japón. Una noche calma. Una noche con poco ruido, solamente el de la naturaleza. Qué bueno que hubo ese comentario positivo. Tenía cierto temor en que se escuchara mal, pero por el comentario que hubo, entonces escuché así de volada, avanzando el episodio, para ver si es que se escuchaba con mucho ruido o algo, y no, la verdad que ese sonido de fondo, distinto al acostumbrado, sí, me gustó cómo salió, y fue sin querer realmente. O sea, ha sido una cuestión de ensayo y error, y para suerte el resultado, por lo menos a mí, me gustó. Entonces, gracias por eso, por ese comentario, amigo Carl Egas, gracias por eso y por estar pendiente de los episodios que voy grabando constantemente. Ya este sería el episodio número 93, a poco de los 100, y pensando, no sé si me he planteado en esos 100 episodios, en ese número 100, parar un poco, de repente hacer episodios semanales, no lo sé, solamente pensando, no sé si también aguante dejar de grabar, pero se me cruzó eso por la cabeza, ya llegar a 100 y de ahí parar un poco para pensar, repensar de repente el podcast. Que no hay mucho que pensar, porque realmente es sentarme y hablar. El problema, si es que puede llamarse problema, es que es más de una ocasión llego a sentarme y no tengo idea de qué voy a decir o qué voy a hablar. Y tengo el temor, que ese es el motivo fundamental, creo, de no decir nada que vaya a interesarles o de repente que sea por lo menos algo curioso para ustedes, porque al final es eso, ¿no? Es comentar cosas de lo que sucede aquí, porque supongo yo que por eso es que sintonizan el podcast, porque tienen interés por la cultura, por las cosas que se dan aquí, porque esa es la razón que me han dado ustedes muchas veces en los comentarios que han hecho, en los diferentes mails que han enviado. Gente que de repente ha estado aquí y le trae a la memoria algunas vivencias, o gente que de repente no ha tenido la oportunidad de estar aquí, pero por lo menos tiene un acercamiento distinto, diferente de lo que puedes encontrar en cualquier otro lugar, porque al final es la visión particular que puedo tener yo acerca de lo que significa vivir aquí en este país durante tan largo tiempo, y no de turista, sino trabajando en este país, las condiciones laborales, las condiciones sociales, las experiencias que me ha tocado vivir, la forma en que uno se va adaptando o no, la posibilidad que tiene de hacerlo, y todas esas cosas que a lo largo de estos 20 años he ido acumulando, ¿no? Entonces, era eso justo lo que ayer me planteaba, porque después de haber estado hablando 23 minutos y el episodio de haberse borrado, me planteé también de repente dejar de hacer ese día, ese episodio, pero tenía yakusoku con ustedes de hacerlo todos los días, de lunes a viernes. Y no es que sea un peso, porque de verdad es una forma de desfogar lo que he pasado durante el día. Lo que sucede es que ese temor latente que subyace ahí, agazapado, que al sentarme frente al volante, encender el automóvil y poner a grabar, no tener nada en mente y no saber sobre qué voy a tratar, pero para suerte siempre surge algo en el camino, y mientras voy contando algo se hila hacia otro tema y a otro tema, y voy ahí sin querer pasando los 20 minutos y eso. Y que eso también un poco que replantear eso, no sé si es que 20 minutos de repente es demasiado ya, y hacer más cortos, como decía el amigo locutorco, 7 minutos también es bueno, 7 minutos con cosas cortas, de repente con alguna que otra anécdota pequeña, y de ahí de repente dejarlo con más ganas. No sé, la verdad que no lo sé todavía. Estoy porque estos episodios han salido así, uno tras otro, y sin siquiera pensarlo. Y ahora que llego ya a los 100, que me falta poco, estoy empezando a frenar un poco y ponerme a pensar qué tanto interés puede seguir causando, más allá de las cosas que ustedes tienen interés y que yo de repente tengo que imaginarlas, porque a veces hay mucha gente que sí está ahí constantemente ayudándome, porque es una ayuda el hecho de que estén interactuando con sus preguntas, porque la verdad son las preguntas de ustedes, a tratar yo de absorberlas, las que por lo menos sé que a una persona le va a interesar. Cuando no hay y empiezo a hablar sin ningún tema previsto, es donde surge la duda de repente. Y por ejemplo, ayer sucedió el hecho de que se borró el episodio. Volví a hacerlo con Candy mientras iba caminando y salió redondo, para mí redondo, por el sonido que había de fondo, el sonido distinto, un sonido que de solo escuchar te hace acordar a una noche en Japón, no una noche en un centro de diversión o de neón, sino una noche tranquila, una noche así, calma, sin mucho ruido. Eso es lo que al oír me transportó inmediatamente. Espero que a ustedes también les haya pasado lo mismo. Hay un tema que he estado ahí pensándolo, que era acerca de que sí, mencioné que las amistades muchas veces, por el hecho de alejarnos, por estar moviéndonos de un lado a otro, antes más que ahora, eso cabe resaltar y recalcar, que antes más que ahora nos movíamos de un lugar a otro. Ahora como que hemos echado raíces un poco más, algunos porque hemos comprado ya la casa con la hipoteca, otros porque de repente ya tienen un contrato directo, pero hay algunos que también en el camino han intentado volver. Y de repente han tomado la decisión de ir con familia y todo al camino de regreso. Pero por A o B situación, porque probablemente la realidad que dejaste no es la misma que cuando vuelves después de mucho tiempo y sientes que las cosas han cambiado, no solamente por fuera, sino también por dentro un poco. ¿A qué me refiero con esto? A que el mercado ha cambiado, a que antes podías pensar en tener una cantidad de dinero pequeña, no tan grande, y ¿qué hacías? Ponías la bodeguita en la esquina, o algo pequeño o no tan grande, que de repente con eso podías ir empujando el carro, como se dice, llevando el día a día, tratando de mejorar económicamente poco a poco, no en forma brutal ni de un momento a otro, pero por lo menos lo que yo he visto después de ¿cuánto? 16, 17 años que no volvía, sí fue un cambio bastante radical. Entonces mucha gente que de repente no ha vuelto antes y lo único que ha hecho es seguir con la idea de que la economía y el país y los negocios sigue como lo dejaste hace 10, 15 años y das el paso. El paso con la idea de volver y con lo que has juntado poner algo. Y hay muchas personas que no lo han podido hacer y han tenido que volver nuevamente aquí. Y con el pequeño inconveniente, y no digo pequeño, debe ser muy muy grande, creo yo, que ya no puedes estar moviendo nuevamente a la familia. Y si bien el estar moviéndonos dentro de este país es complicado, ya imagínense que la familia se quede en Perú o en el país de origen y sea solamente el padre el que realice el viaje nuevamente solo para trabajar aquí. Eso trae más de una complicación. Más de una complicación. No solamente por la frustración que puede implicar el haber dado un paso en falso, sino por la lejanía a la cual tienes que hacer pasar a la familia. Yo soy de la idea que la familia tiene que estar reunida, pero es una idea muy particular, ¿no? Cada situación, cada familia realiza sus tomas de decisiones y los pasos a seguir. Personalmente, yo creo que lo mejor es estar siempre reunidos. Yo me alejé de mi familia durante 6 meses y fueron 6 meses insufribles. No me imagino que pueda suceder si el tiempo es mayor, porque necesitas el día a día, necesitas el compartir, necesitas el estar viviendo y pasando cosas juntos. En la lejanía se enfrían muchas cosas, creo. Y sí, puede haber muy buenos deseos, puede haber muy buena intención, pero es esa la idea que yo tengo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que puede traer problemas en las relaciones es también, creo yo, el hecho de estar focalizado, centrado en el trabajo solamente, ¿no? Y no compartir momentos de pareja, reunidos, porque, a ver, aquí me salgo un poco de la temática central de este podcast, que es Japón. Bueno, tiene sentido en parte. Yo hace un tiempo, a ver, voy a comentar un poco y voy a hacer como una autopropaganda, que no quiere serlo de verdad, pero hace un tiempo escribí una entrada en el blog que mencionaba, se llama Una tacita de café. Una tacita de café, así se llama el post. Y ahí mencionaba la importancia de tener momentos particulares en las parejas, porque muchas veces cometemos el error de ser solo padres y esa función nos hace olvidar que también somos pareja. Es en ese sentido que muchas veces el solamente ocuparnos de esa función, que no digo que sea mala, no digo que no se deba hacer, sino que en ese post escrito mencionaba un poco eso, que hay que dar también espacio a esa relación de pareja, porque si solamente somos padres y dejamos de lado a la pareja, ambos, no solamente de un lado, sino de ambos lados, que puede suceder, se corre el riesgo de que a esos hijos que tanto adoramos y queremos, terminemos dejándolos sin padres. O sea, separando a la pareja, porque en el camino hubieron situaciones que no pudieron resolverse, porque la comunicación, que es lo más importante que tiene que haber, no sabemos cuándo se empezó a resquebrajar y no sabemos cuándo se empieza uno a alejar y dejar de compartir. Entonces, eso es común. No creo yo que sea exclusivo de este país, sino creo que se puede dar en todo lugar, creo yo, ese deseo, porque queremos trabajar para la familia, que es la idea que siempre tenemos. Vamos a trabajar más, porque yo así puedo darles lo mejor a ellos. Y con ellos englobo a los hijos y a la esposa. Pero muchas veces el hijo, la hija, lo que quiere es tu tiempo, lo que quiere es tu atención, lo que quiere es que compartas con ellos ese tiempo que estás fuera de casa, tanto tiempo, y casi no te ven. Un poco lo que me sucedió a mí en el tiempo en que estaba trabajando en dos trabajos. Salía muy temprano, en la mañana, y regresaba tarde, después las 10:30 de la noche. Cuando llegaba, alguna que otra vez ya encontraba a mi hija durmiendo. Y eso, de verdad, que era complicado para mí. Y ahora que hay más tiempo, compartir con ella, salimos a caminar juntos, a pasear a Candy, o tenemos más tiempo para conversar algo. Entonces, nuevamente volviendo a eso. Y con ese capítulo que escribí, ese post que escribí acerca de la tacita de café, era un poco eso, recordar también que es importante darle la atención necesaria a la relación de pareja. Estoy en 19 minutos ya, sin querer. Y creo que ya he de dejarlo aquí. Creo que un poco confuso, de repente, no lo sé. Pero quería mencionar eso porque yo estuve pensando que si he mencionado las dificultades que puede haber con las separaciones que pueden existir porque uno se está moviendo de un lado a otro dentro del territorio japonés, que si bien es cierto no es grande, pero si te vas de punta a punta estás pues a distancias de 8 o 10 horas en automóvil, si es que no tienes que tomar un avión. Y sí, existe el Shinkansen, que es los tren bala, que sí te llevan rápido de un lugar a otro sin tanto problema, pero tienes un gasto bastante considerable en dinero. Y si estás yendo por esa misma razón del dinero, entonces te limita un poco el poder estar volviendo mínimo una vez a la semana, ¿no? Y entonces ahí fue donde recordé algunos casos, o leído también algunos casos de personas que van y tienen que volver nuevamente, ¿no? Y lo más difícil es volver y volver solos alguna vez. No digo que todos, hay algunos que tienen la idea de volver ya nuevamente aquí, con el consiguiente problema de estar moviendo a los chicos, ¿no? Más que nada eso, ¿no? Pero bueno, espero que no haya sido demasiado pesado este episodio y que no haya sido demasiada psicología dentro del mismo. Agradezco a todos los que están ahí del otro lado. Muchas gracias por esa constancia, porque sí que me doy cuenta que hay ya un grupo pequeño de amigos que siempre están oyendo los episodios. Es más o menos unas 100 personas. Por ahí va, 100, 150 personas. Que es lo que sube cada vez que yo subo un episodio. Más o menos esa es la cantidad. Por lo menos la explica. Y sé que entonces hay ahí ese grupo que está constante. Muchas gracias. A los nuevos, a los que van ingresando, también agradecerles también que se hayan pasado un momento por este podcast. Y como siempre digo, si es que tienen alguna idea, alguna curiosidad, no duden en hacerlo, porque de esa manera yo puedo desarrollar, como he mencionado al inicio de este episodio, acerca de eso, de esa misma pregunta. No se asusten si es que en algún momento hay una interacción, por ejemplo, para ustedes en la mañana, y en la noche de ese mismo día estén oyendo el episodio con la respuesta a eso. Porque la verdad es que no es que tenga yo un montón de temas preparados, he dicho que más de una ocasión me siento sin saber qué voy a hablar. Y es en ese momento cuando entra algún tweet o algún mail que yo empiezo a resolver, y ese mail da la casualidad que ha ingresado de repente una hora, dos horas antes. O el tweet también igual. Entonces, un poco eso, que de verdad para mí es importante. Y nada, ya saben que este podcast se encuentra alojado en Spreaker, la plataforma de Spreaker, pero también para los que usan iVoox o iTunes pueden ahí encontrar los episodios de este podcast. Si es que desean dejar algún comentario en cualquiera de esas plataformas, muy agradecido. Porque de esa manera hacen que sea un poco más visible este podcast. ¿Qué otra cosa? Dejarles mis métodos de contacto para que puedan interactuar conmigo. Y es la cuenta personal de Twitter, @miyashiropro. La cuenta de este podcast, desde Aikawa, @desdeaikawa. Y si desean enviar un mail, entonces lo pueden hacer la cuenta de desdeaikawa@gmail.com. Eso es todo, amigos. Muchas gracias y nos estamos encontrando el día de mañana.